esperemos que cambie, ¿no? Porque creo que los 4 años de Macri me parece que la pasamos muy mal. No solamente yo, mucha gente, ¿no? Esperemos que tal vez sigamos para un buen futuro. Eso es lo que dicen, esperemos. Y que no sea como la que hicieron yo 4 años atrás, que también la hemos pasado mal. Que bueno, le ganó Macri ahora, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Trabajar hay que trabajar, pero esperemos que por lo menos cambie la expectativa de, no sé, de dirigir el país. Trabajo, salud y deporte. Creo que son las áreas muy importantes en la vida. El deporte más para sacar a los gurises de la calle, ¿sí? Para que hagan, no sé, por lo menos Cañuela tendría que tener polideportivo. Para que haga polideportivo, que hagas cancha de básquet, de fútbol, de vóley, de hockey. Porque lamentablemente hay gente que no puede pagar para poder ir, no sé, al estudiante, al Cañuela, al hockey de las cañas. ¿Me entendés? Para mí tendría que haber un polideportivo, pero en Cañuela, no como que está el de Máximo Paz. Si un polideportivo, que haya natación, todo en tema de deporte, de atletismo, pista de atletismo, todas esas cosas para mí. Esperemos que cambien muchas cosas, por lo menos en los barrios. En mi barrio, yo vivo en el barrio Libertad, y lamentablemente es un chiquero, de verdad, es un chiquero. Yo quisiera que vaya un día de lluvia, no pueden salir, ni entrar ni salir, es un desastre. No solamente el barrio Libertad, el barrio Primero Mayo, en Los Aromos, en Los Pozos, en Máximo Paz. Máximo Paz también tengo gente amiga que es impresionante cuando hubo la inundación, todo lo que pasó, lo mal que las cosas que perdieron, la Unión también lo mismo, ¿me entendés? Y que haya más seguridad también en Cañuela, más iluminación, más asfalto. El barrio Libertad no tiene ni que sea una sola asfalto que la que entra a la escuela. Después las calles, vos las tenés que ver, ni empedrada que se están. Esperanza, mejor dicho. Que sea un poquito mejor. ¿Cuál sería la primera medida que le gustaría que tome como presidente? Que nos aumente a los jubilados. Que haya trabajo para todo y que no apriete tanto con los impuestos y vamos a andar bien. Que le dé trabajo a todo y así vamos a andar mejor todo. Muy bueno. Y la que están anunciando, por ejemplo, los jubilados, poner los asalariados que están bajos también. Bueno, la seguridad un poco también que está bastante que desear más que nada en la provincia de Buenos Aires. ¿Cree que va a ser un año complicado? Seguro, seguro. Seguro porque ha dejado muy mal la cosa este hombre. Así que va a ser complicado. La gente que no pierde la esperanza, porque esto no va a ser rápido, no puede ser de hoy para mañana esto. Esperanza, que se arregle el país, que haya trabajo y bueno, y que estemos todos bien, mija, nada más. ¿Cuál sería la primera medida que le gustaría que tome como presidente? Que nos devuelvan los remedios a los jubilados, que nos aumenten el sueldo, porque ya no se puede vivir más, no podemos comprar remedios ya. Eso es lo único que pido y que haya trabajo, nada más, para ustedes, para el futuro de ustedes, que son jóvenes. ¿Considera que va a ser un año complicado el que se viene ahora? Muy complicado. Este gobierno, el que se fue, el otro que se fue, y vino el otro, y todos los gobiernos son iguales, mija, sí. Sí, sí. Muy importante y muy interesante y muy emotivo en lo personal porque queremos un cambio de gobierno. Y los primeros tiempos sí, porque cuesta mover algo que estaba muy estancado, así que vamos a tener paciencia y apoyarlo. ¿Por qué cree que Alberto generó esto en toda la Argentina, Esperanza? Y porque el ambiente de la sociedad misma nos hace pensar en algo, en una salida. Y él ofreció esta expectativa. Que haya trabajo y que se pueda vivir dignamente, es lo único que pide. La primera medida, que controle la inflación. Y después el tema de la inseguridad. En mi caso, todos los años son bastante difíciles. Si no trabajo, es como que... Pero bueno, también tengo muchas expectativas de que puede llegar a cambiar. Igual siempre tenemos esperanza cuando llega un presidente nuevo.